Jaime Torres, el del charango, le gustaba aclarar a él, nació un 21 de septiembre de 1938 en San Miguel de Tucumán. Fue músico tucumano que ha ganado gran repercusión mundial por su gran destreza con el charango. Fue discípulo del maestro boliviano Mauro Núñez, que fue quien le construyó sus primeros instrumentos. En 1974, el instrumentalista, junto con su banda, participó en el show de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania. Un año después, Jaime Torres organizó un encuentro local de instrumentalistas, repitiendo la misma experiencia con niños en 1980. En 1988, el músico compuso la música para la película La Deuda Interna, que fue nominada al Oscar. Torres ha tocado en toda clase de escenarios, con idéntico fervor y dignidad. Su extensa actuación abarca desde los modestos escenarios del Tantanacui, las calles de los pueblos, al pie de monumentos o bajo centenarios árboles, hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala Octubre de Leningrado y el Lincoln Center. Cuando tocaba el charango, cerraba los ojos y se perdía en la música que le sacaba al instrumento boliviano. Parecía que lo abrazaba en lugar de sostenerlo. Con el apoyo de los artistas, se promueve la declaración del Día de las y los Charanguistas, en su honor, el 21 de septiembre. Desde la familia estamos felices con este homenaje a la figura de mi viejo. Sentimos que cada año que pasa, más allá de la ausencia, su figura crece y creo que lo hace por la necesidad misma de lo que él generó como músico, como artista. Siento que hay una necesidad de traerlo a la memoria y de continuar ese legado, ese instrumento al que le dedicó su vida y a través del cual dio visibilidad a la cultura andina y a todo lo que nos enseñó. Esto nos decía su hijo, Juan Cruz Torres. En 1994, con la Camerata Bariloche, actúa como solista en el Teatro Colón de Buenos Aires y con su compañía vuelve al sudeste asiático, ofreciendo una serie de recitales en Singapur y Kuala Lumpur. Recibe en 1995 el premio Conex de Platino como mejor instrumentista de música popular argentina. En dicho acto también le es entregado el premio Conex a la Asociación Tantanacui, de la que es creador y fundador. Al año siguiente, 1996, obtiene el premio Lobo de Mar a la Cultura y en 1997 el premio San Juan Bautista a la Trayectoria y además es nombrado por el gobierno de la provincia de Jujuy ciudadano ilustre de dicha provincia. En 2013 fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2015 la Fundación Conex le otorgó la mención especial a la trayectoria por su invaluable aporte a la música popular argentina. Muere en Buenos Aires un 24 de diciembre de 2018, a los 80 años, Jaime Torres. El tema escrito por Mauro Rodríguez y Seba López de los Tequis se llama El Brujo y es dedicado a Don Jaime, a Jaime Torres. Lo cantan Santa Olalla, Teresa Parodi, Mariana Baraj y Seba González. Y esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Las 10 cuerdas fueron flechas certeras, siempre en el centro. Eran ley si las pulsabas, más que los 10 mandamientos. El quirquincho, la madera, se vuelve en oro a tu lado. Magua, mauta, brujo y dueño de un sueño pentagramado. Jaime, hermano, con tus manos artesanas, calle el cuero, acaricias mil ciudades, abrazando al mundo entero, mundo viejo. Hoy la salto yo aquí, te lloro y te espero. Tucumano o mahuaqueño no me importa. Sobre todos yo te quiero como quiero. Tucumano o mahuaqueño no me importa. Bebías millaje de transhumante, verdades y fantasías. Moreno cóndor vigila los pichones que nacieron adorando las alturas, altiplano, cerro y cielo. Jaime hermano, con tus manos artesanas, calle y cuero, acaricias mil ciudades, abrazando al mundo entero, cóndor viejo. Hoy asalto yo aquí, te lloro y te espero. Tucumano, mahuaqueño, no me importa. Sos de todos, yo te quiero como quiero. Tucumano, mahuaqueño, no me importa. Sos de todos, yo te quiero como quiero. Sos de todos, yo te quiero como quiero. Sos de todos, yo te quiero. Es de ser.